Mi casa es una mugre. Nuestra habitual sección destinada a la limpieza de los domicilios de las mujeres que trabajan fuera. Claro, una decir, trabaja todo muchas el día. De nuestros oyentes, sí. Mejor, muchas de nuestras oyentas trabajan y estudian. No, dice ah, no. Trabajan y son amas de casa. Claro, en los dos entonces, lugares. Entonces, la casa es siempre una mugre, imagínense. No tengo tiempo de limpiar, nos dicen. Y sí. Y ahí andan con la pared verde por la escupida del mar. Y bueno. Señor, ¿cómo está cansada. La toalla toda mojada, sucia. Pero por favor, esas son cosas mínimas. El baño que no cuelgan papel higiénico. Todas esas cosas de desidia y que destruyen la pareja. Porque no hay amor que resista esto. Viene el marido enamorado, el tipo. Enamorado. Llega. ¿Llega de dónde? ¿Del trabajo? Del trabajo. También trabaja. Y trabajo. Se quiere meter en la cama, un sándwich en la cama. Pero... amigas. Bueno, también el señor puede colaborar en las quehaceres domésticas. Él también trabaja, señor. Y bueno, los dos. Y los dos, que bueno, pero por eso los dos, tanto el hombre como esta señora, han llamado acá para ver si damos alguna pauta para organizar las tareas y para limpiar rápidamente o para contratar servicios. Uh-huh. Para ello tenemos al señor Carlos Limpioral. ¿Qué tal, que ha venido... esta noche, especialista en limpieza de casa. Ay, qué bien, sí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a limpiar algo? Impecable. Bueno. Acá hay un informe que dice organice sus tareas y vamos a ir comentándolo paso a paso con este señor. Dice, haga limpiezas periódicas en cajones o armarios. O armarios. O la mitad de su día. Ah, no. Oh, la mitad de su día. Sí. Bueno, lo primero que hay que limpiar son los cajones. Sí. Porque yo es lo último que limpiaría. Incluso juntaría toda la mugre y la metería en los cajones. Total, ¿quién va a ver ahí? No, no. Hay una pregunta clave. Señor, ¿hay una pregunta clave? Una pregunta clave. ¿Usted le pone forro? ¿Al qué? Al cajón. No, señor, no tengo... trabajamos afuera, tanto yo como mi señora... Y lo único que... Eso es de gente que está de gusto en el mundo. No, de gusto no. Otra cosa, forra los cajones. ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, forrando los cajones! ¡Ah, bueno! No, usted pone un papel en el cajón. Entonces, cuando eso se aja... Sí. El cajón se me aja. Claro. Cuando se le aja... Lo saca y repone el papel y listo, le queda todo impecable de una sola sacada. El problema son todas las cosas que tenemos, tanto yo como mi señora esposa, sucias en los ¿Pero qué juntan un cajón? ¿Cómo? Por ejemplo, ropa interior sucia, señor. Pero no, eso no. La lavamos, la metemos de nuevo en el mismo cajón y después vamos sacando más o menos la que está más limpia y vamos bajando con los días nuestro nivel de exigencia hasta que este se hace nulo. No, usted tiene que lavar, por supuesto, las prendas y puede poner alguna sustancia aromatizante dentro del cajón. Incluso yo leí... Sí, sabe leer, muy bien. Yo leí en un libro oriental... Perdón, usted... Soy la esposa del señor, sí. Ya me presentó dos veces. No, está bien. Preste atención. No sabía si era la de antes o la... Yo leí en un libro oriental... Sí. Acerca del Feng Shui. Y es muy interesante el concepto de que hay que tirar, eliminar todo lo que no se usa. Sí. No, bueno, esto es fantástico, porque en la medida que uno encima, con mi marido, hijos, vecinos... Mucha gente. Y parientes, vamos acumulando cosas. Hay que ver el elemento... que lleva 2 años sin uso. ¿Dos años? ¡No sirve! Bueno, no, pero no sirve. Pero, señor, no si sirve. No lo usó en 2 años, no sirve. Sí, señor. Pero... Nosotros vivimos en un séptimo piso y cuando vemos que algo no sirve, y lo tiramos por la ventana, caen al pozo de aire, al patio interior que hay, sí. Se queja el de la planta baja. Sí, bueno, pero... Dice, ay, todos me tiran cosas, lo que no necesitan me lo tiran. Y bueno, incluso sí. Incluso le tiran personas. qué sé yo, primos inservibles. Bueno, no. Se... Cuñados. Por supuesto, tiene razón en quejarse. Y además hay cosas que usted, por ejemplo, no la usa 2 años, se olvidó, y de pronto la necesita. No sé. Y pasaron 2 años y dice, ay, nunca tiré. Nunca dejé de usar algo 2 años y después lo necesité. En 2 años uno pasa por todas las circunstancias repetidas 2 veces, una cada año. Las células se renuevan todas. Casamiento, cumpleaños, lluvia, calor, tormenta, ceniza volcánica, una vez por año, todo. Pero usted dice que... Si no usa, en 2 años no la usa más. Punto. Nosotros tiramos todo por la ventana. Y le puedo decir algo peor. No sé si era malo esto que dijo. Bueno, decirle algo peor. Los elementos que no se usan absorben la energía de la gente. ¿Cómo? Eso no lo entendí, perdón. Pero, tenemos claro, aquí claro, porque... al profesor Chiang Kai-shek, sí, especialista en Feng Shui. Las cosas que no se usan absorben la energía de la gente. Qué parecida a su mujer. Pero qué sabiduría, ¿no? Sí, sí. Ese por ejemplo, sabiduría. Medias. Usted usa 2 pares de medias. Tiene sí. 2 más que no usa. Ah, sí. Tírelas. Esos 2 pares de medias que están molestando y que no las usa, usted lo tiene que acomodar, los mira, esto, lo otro. Energía. Energía. Depositar en algo que no usa. ¿Y qué indicio tiene que está en mi energía? Y yo hay medias que no uso. ¿Cómo qué indicio? ¿Qué indicio? Ocupan un lugar, hay que darles un uso, hay que correrla, acomodarla, energía. Bueno, sí, energía, pero... No, le voy a dar un dato para que usted sepa. Nosotros conocíamos a un muchacho en el barrio, sí, que tenía como 17 pares de media. 17. Sí, y nosotros le decíamos, ¿para qué tantos pares de media? Sí. Y él decía, uno no puede saber, qué sé yo. La energía baja que tenía ese pibe... Un día venía caminando, iba a subir un escalón y se quedó así, se derrumbó. Y lo último que nos dijo fue, tenían razón. ¿Pero qué? ¿Que le absorbió la energía en las medias? Le absorbió toda la energía, sí, todo, no le quedó más ya. Yo creí que se decía... Enseguida corrimos nosotros hasta la casa, tiramos la puerta abajo y tiramos las medias. Pero ya era demasiado tarde. Sí. Usted tiene cualquier objeto, una latita que la tiene en un lugar. Pero ya hay cosas que tiro en el galpón, atrás tiro cosas lo viejas. Lo peor es tener un galpón, señor. Pero, es un imán de mala energía. Tengo una hidrolavadora que no... Yetatura y fulería rantifusa por siglos. Se agarra toda la energía, se agarra. ¿Sabe? Cada tanto tiene que ir a la hidrolavadora, sacarla al sol, que no se humedezca, pasarle un plumero, sacarle la tierra. La energía que pierde. Pero si manteniendo no. La pero no la mantengo. No le digo, señora, yo que la tengo tirada. Al contrario de lo que le contamos recién, tengo un amigo que tiene un par solo de media. La energía que tiene hombre. ¡Ah! Parece el hombre montaña, parece. No pierde tiempo en otra cosa. Ya sabe que no tiene para elegir. Es el único par de medias. Y después tiene tanta fuerza. Tiene mucha fuerza. Ah. Pero entonces usted dice que deberíamos tender a tener lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, indispensable. Una camisa, un calzoncillo. Usted también. Un pantalón. Pero de pronto hay que lavar. Ponga 2 prendas. 2 como mucho. Sí. Claro. Pero basta. Pero a mí me gusta, por ejemplo, tener... Yo soy un hombre de fortuna. Y tengo mis gustos. Sí. Me compro corbatas. Ay, qué bien. Muchas. Sí. Comprate todas las que quieras. Total, después... Cuando te quedes sin energía... Sí, no vas a poder ni hacerte el nudo. Este muchacho que le dije que tenía tanta fuerza... Sí. Tenía una sola corbata. También pero tenía tanta energía que un día se hizo el nudo de la corbata y se ahorcó. Claro, ve. Y se ahorcó porque él mismo, de tanta fuerza que y tenía... Y también es una desgracia. Bueno, pero ese es un caso extremo. ¿Cómo mide la energía? ¿Cómo la podemos...? Con un dinamómetro. No, pero digo... ¿Cómo la podemos...? Esto es algo que se nota... Usted se levanta a la mañana con energía plena o energía diezmada. Sí. ¿Y si la tengo diezmada? Chao. Mejor vuelvo hacia la cama. Y esto tiene que ver no solo con eso, sino eliminar los objetos eléctricos y electrónicos que generan campos magnéticos. Pero discúlpeme, yo tengo desde un timbre... Error. ¿Pero qué? ¿Van a todos golpear la puerta? No, pero un timbre... Si hay un artefacto eléctrico... ¿Qué tiene el timbre adentro? Una bobina. ¿Qué hace la bobina? ¿Qué hace? Absorbe la energía. ¿Pero y cómo? La pila, las pilas de los timbres... ¿Tienen pilas los timbres? ¿Cómo? En un tango nada más. Claro, cuando estén secas las pilas, bueno... Esas pilas tardan 110.000 años en... No sé. ¿En qué? No, en biodegradarse. Ahí están, degradarse, no como algunas. Mire, me parece que ¿qué otros aparatos tiene? ¿Tiene televisor? Por supuesto. Bueno, son todos campos... Usted está durmiendo prácticamente en un campo radioactivo. ¿Pero cómo en un campo radioactivo? Usted está como en el interior de una bobina. Haga de cuenta que lo rodearon con alambre de cobre y allí está durmiendo usted. Usted prácticamente no puede descansar. Tiene inducción eléctrica en todo el cuerpo. No, eso es verdad. ¿Sabe lo que me pasa? Cuidado con la radioactividad que dijo el señor, porque se puede producir una explosión atómica en cualquier momento. Señor. Lo que sí sucede es que hay muchos aparatos ahora que quedan stand-by. Usted... se va a dormir, apaga todas las luces de la casa. Mentira. Y le quedan las lucecitas prendidas. Esa lucecita indica que no está apagado. Claro, no, como está un apagado, pucho ahí en la oscuridad. Está vivo y contenido. Lo ¿cómo cual es contenido? Acechante. Pero y todo queda así, el televisor, la videocasetera. Todo está ahí. Usted póngale la mano encima. Va a ver que le... Está calentito. Se le ponen, empieza a verse los pelitos de... De las patas. Sí, vibra un poco, pero bueno... Bueno, se ve que hay una fuerza ahí. Esa fuerza puede destruir a un ser humano y a toda la humanidad. Sí, señor. Entonces, ¿usted qué dice? Fuera, en la habitación tiene que estar la cama y nada más. Bueno, claro, pero no parece muy oriental. ¿Qué le pasa al chino o a su esposa? Yo bueno, no sé. Los chinos somos así. Ah, ¿qué, usted es chino? Y claro, yo me casé, ¿te acordás? Sí. Nos casamos en Nanking. Yo no tengo problema que escuche la radio, mire la televisión o lo que fuere. Ah, bueno. Fuera de la habitación. Está bien. Cuando usted decide dormir, apaga todo, se desplaza por un pasillo a un lugar inocuo. ¿Pero por qué? Discúlpeme, yo vivo en un monoambiente, no tengo pasillo. No tengo Epa, qué nervioso que estamos. Y bueno, sí, me pone nervioso. Epa, saque los aparatos eléctricos y vamos a hablar. ¿Cómo sí. No es que tenía plata? Recién sí. Tenía plata y ahora vivís en un monoambiente, poligrillo. Pero es un loft. Es un monoambiente de 4 hectáreas. Te das todos los gustos, pero vives en un armario, melonazo. Siempre los uno pies... vive como quiere. Yo me puedo dar el gusto de vivir en un monoambiente. No, las circunstancias no me llevan a vas a mí. Reventar como un escuerzo, retorciéndote y abandonado por todos tus amigos. ¿Por qué? Porque te agarra el feng shui y chao. Un elemento fundamental. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona la brújula? Con imanes, con... ¿Cómo funciona la brújula? ¿Por qué es la fundamental? La cama tiene que estar apuntando la cabeza al sur, los pies al norte. Pero por una cuestión energética. Yo, mire, discúlpeme. Enojada. Porque si no, la cabeza se le carga con electricidad. Claro. Porque hace como si fuera la brújula. La cabeza tiene que estar... ¿Usted nunca vio una de esas personas que van así por la vida? ¡Oh, viene! Y que viene y se sienta... duermen con la cabeza al norte. Se le cargó la cabeza con... Sí, se le carga al revés, se le carga. Y te puedes quedar seco ahí. Yo, mire, ando siempre, siempre llevo conmigo y mire si le miento. ¿Qué va a sacar? Cuidado con lo que saca. No, no, del bolsillo, señor, no se asuste. Una brújula. Sí, no la voy a sacar porque no permito que duden de mí. Una brújula. Cuando me voy a acostar en algún lugar, porque a veces uno se acuesta en un lugar. Sí. Hagamos cuenta que cambiemos. Ahora, estamos en un camping. En el medio de... Gillespie, sí. No es mami, señora. Bueno, está bien. Porque si no, ya empieza a hacer chiste para otro lado. Bueno, bien, listo. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo a los oyentes? Sí. Bien. Está. Nos habíamos ido y habíamos venido nosotros. Bien, listo. Pero sigue la misma conversación. Sí. Yo, por ejemplo, voy a un baile... Sí. Conozco una chica, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué ocurrente todo eso! Por ahí me invita y dice, ¿por qué no vienen a dormir a mi casa? Etcétera. Fenómeno, sí, muy bien. No, yo entro, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Bueno, muy bien, vamos a... Me froto las manos, me las escupo un poco. Señor, es muy poco romántico eso. Me dice, vamos a acostarnos. Dice, basta de prolegómenos. Mire qué bien su amiga. Dice, basta de tanto bulebú. Entonces, saco la brújula. Sí. Ahí, en ese momento. Digo, a ver, ¿para qué lado va la cabeza? Me dice, para allá. Qué meticuloso. Momento, le digo. Te amo, todo eso, fenómeno. Pero vamos a correrla un poco. Para tener las virtudes energéticas que corresponden. A veces le digo, perfecto. Es por tu bien, le digo. Es por tu bien, le digo. ¿Le puedo decir otra cosa? Sí, sí, por favor. Si hay una puerta en la habitación, supongamos que hay una puerta en la habitación. Sí, en general hay una puerta. Sí. Porque... por algún lugar entró. Más, a veces hay más puertas. Sí. Bueno, la puerta tiene que estar en un costado y a la vista normal del que está acostado. Con esto se ahorra una cantidad de tensiones. Por ejemplo, si la cama está, la cabecera de la cama da de espaldas a la puerta. Claro, primero no se puede entrar. Claro, sí, es raro. Tienen que treparse al respaldo de la cama y dejarse caer del otro lado. No, señor, digo la pared que coincide. Muchas veces hay una pared con una puerta. Claro. Y la cama se pone el cabecero. Está en un ángulo. Ahora, todo mal. Yo entro por la misma pared. Claro, mal. Donde descansa mi cabeza. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy matando. Sí. Con razón me sentía tan mal. Y descubrí el origen de todo. Estoy gastando un platal en médico. Está muy mal y genera una inseguridad tremenda porque uno no sabe si puede entrar alguna persona por el hueco de la puerta y uno está mirando para el otro lado. Aunque sea con el rabillo del ojo, usted tiene que visualizar la puerta. ¿Y si pongo un espejo? Bueno, señor. Y sí. Claro, yo lo bicho por el espejo y si entra alguno, yo lo veo. No es lo mismo. Y le digo, no crea que no lo estoy viendo. Digo, yo trato de usted a todo, aunque se me esté metiendo en la pieza. No es lo mismo. Aquí... ¿Quién era usted ahora? Gillespie, ya no sé quién era. No importa. Estaba diciendo, trayendo aquí cosas que son de una filosofía oriental. Sí, sí, muy bueno. Que está debidamente... así mismo respetable. Bueno, pero por eso, sí, señor. Sí, sí, aquí respetamos todas las ideas, por estúpidas que fueran. Bueno, ¿y en qué estábamos? Porque no sé, usted era el especialista y nosotros vinimos. Sí. ¿Pero en qué era el especialista? En limpieza de las casas. Sí, señor. Y nosotros estamos hablando de una limpieza espiritual, que es mucho más importante que decir, ay, mirá, está todo tirado acá, está todo rojo. Y eso es lo que necesitamos, señor. No, pero si usted se limpia por fuera, se limpia por dentro. Ah, nosotros creemos exactamente al revés. Si usted se limpia por dentro, no es necesario que se limpie por fuera. Por ejemplo, ¿cada cuánto se cambian las sábanas? Y una vez por semana. No sé qué uso le da. Nosotros 3 meses estamos con las sábanas. Un mes y medio, la de abajo arriba y después la de que va arriba abajo. Bueno, pero es lo mismo. Ahí, o sea, llega un son momento, las la cambiamos cuando empezamos a estornudar con la funda de la almohada. Claro, porque te agarra como una especie de alergia, ¿no es cierto? Ácaros, algo ácaros. Sí. Un día empecé a escupir ácaros. Esculapio era eso. Escupí y ácaros. Salían corriendo uno para cada lado. Llamamos al médico, me acuerdo. Le digo, doctor, no sé qué me pasa, que escupo ácaros. Bueno, pero ese... miró y dice... y se cambia la sábana. Y sí. Fue el diagnóstico. ¿Usted no notó una aureola en la sábana? No, ni siquiera. No, no, y además el señor, que mi marido. Sí. Otra vez, aclaración. Otra vez éramos, yo era el marido, él era mi mujer. El señor, que es mi marido. Sí, señora. Tiene la costumbre de meter el perro adentro de la cama. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Y porque es una cosa de un cariño que hay. Bueno, pero un cariño. ¿Qué tiene que hacer el perro? Pobre... ¿Qué tiene que hacer el perro a la altura de los pies dentro de la cama? Dígamelo. No, ahora, discúlpeme, yo no a me mí quiero... A mí me da seguridad. ¿Pero qué seguridad? ¿Qué le va a pasar en la cama? Y me puede entrar un tipo por la puerta. Mire. Es verdad, en cierto sentido es verdad, porque el perro está escondido y camuflado. Y cualquier visitante... no se da cuenta que dentro de la cama hay una fiera oculta, claro, que es el por ahí perro. Viene el ladrón, lo más tranquilo, yo voy a comer, este delito lo voy a cometer con una gran facilidad. Y de golpe le salta el perro, lo desconoce. Ha hecho un ovillo adentro de la cama, claro, sale. Salta, le salta así y se han comido tantos ladrones nuestro perro. ¿Será lo que será? Vos te molesta en la cama. A mí me molesta y me asusta. Pero, porque es un perro de guardia, un perro grande, un perro del estilo asesino, manto negro, ovejero alemán. Y de repente sobresalta adentro de la cama. Estamos los dos adentro con los pies. Claro, y sí, él, sí, me imagino, con los pies y conoce, todo el resto. Él no hace... Y de repente se entra a revolver y ladra y tira algún tarascón. Estamos dentro de la cama. Claro, yo a veces incluso vuelvo del baño y se cree que soy un ladrón. Pero... Y no me deja entrar. Tengo que dormir en la cocina. Pero usted... Desde que lo tenemos el perro ya se comió a 7 ladrones y 2 primos. Ah, bueno, pero... Es peligrosísimo, es una fiera. Es verdaderamente una fiera humana. Además, discúlpeme, ¿no? Yo no me quiero meter en su intimidad, ¿no? No. Pero... ¿Usted, señora, no se siente un poco despreciada por su marido? Digo, meter un perro en el medio de los dos. Hay un tema con mi marido que es privado de la pareja, y si él no estuviera en este momento, yo se lo contaría. Yo respeto lo que está diciendo mi señora esposa. Yo estoy acostumbrado a todas estas compañeras, porque trabajo de jurado en un programa de la televisión, así que imagínense, estoy acostumbrado a todo. Pero si vos querés decirlo... No, no, que si vos no estás presente, yo no se lo puedo decir. Me voy a retirar nada más, ¿viste? Nada más que para que vos puedas decir lo que quieras. Pues es un buen gesto, es lo un que buen quiera. Gesto. Es un minuto nada más. Un minutito. Lo que quieras, permiso, bueno, fue un placer. No, ya lo llamamos. Un minuto. Un minuto. ¿Qué pasa, señora? Acá el tema parece ser la pieza, pero yo lo que tengo que cambiar es de marido. Tengo que cambiar de marido, ¿no? Quizás la pieza la cambiamos 20 veces, y el empapelado, y los muebles, y todo. Pero tengo que cambiar de marido y el perro de mi marido, las dos cosas. Y dígame, ¿por qué usted no hace que él salga de la habitación y le tira el perro encima directamente? Que porque se lo el perro lo trajo él, y es como amigo de él. Los perros son muy fieles. Muy difícil. Yo lo trato de convencer al perro, pero... Es muy difícil la comunicación. Él le da de comer, bueno. Quizás te puedas comunicar mejor conmigo. Un minuto. Sí, ya viste, mi amor. Justo le había contado los problemas. Que, bueno. Acá hay gato encerrado. Estaba hablando del perro, justo, querido. No me gusta nada esto que ha pasado. Escúcheme. Porque yo creía que no era peligroso, pero ahora veo la traición en estos 4 ojos. Traición no, usted fue... No, un momentito, querido, que yo no le dije nada. No conté nada de la intimidad, conté lo sistémico. Su mujer... Me parece una falta de respeto. Momentito, no. ¿Qué es la falta de respeto? No sé, pero yo trabajo en un programa de televisión sí. Y a cada rato las cosas me parecen una falta de respeto. Mire, yo le conté al señor, el señor es asesor en todos temas de habitaciones matrimoniales, todo, le conté el asunto y él quedó en darnos una solución. Si es necesario, yo me puedo retirar un minuto. Bueno, ustedes hablan lo que tengan que hablar. Un minuto, me parece bien. Un minuto, me parece bien. Un amor minutito. Mío. Muy bien. Me retiro. Retírate. Muy bien. Escúcheme. Sí. ¿Por qué tiene al perro? Estoy acá, ¿eh? Ah, pero. Pero así no me retiro. Me retiro. Retírese, por favor, retírese. ¿Por qué tiene al perro una fiera? ¿En verdad usted está eludiendo el contacto erótico con su mujer? Y sí, no la vio. Sí, mire, la verdad que... ¿Ya terminaron, mi amor? Momento, un minuto, amor. ¿Usted compró el perro para deshacerse de ella? No, no. Sí. Bueno, mire... Quizás usted necesita acelerar el trámite y... que parezca sí. un accidente. Sí, sí, en eso estaba pensando. ¿Cómo podemos hacer? Y le pongo un tiro. Usted, en realidad, bajo su apariencia de asesor de limpieza, sí. ¿es asesino a sueldo? ¿Seré curiosa? Soy un entrepreneur. De pronto aparece una tendencia a un negocio así de homicidio. 100 pesos. Bueno. 100 mátela, pesos. Mátela, llame. Bueno, no, pero por 100 pesos no puedo hacer nada. Bueno, discúlpeme. ¿Cuánto? Y 20 mil dólares. Vamos que viene, ¿eh? Ahí volví. No, ahí muy volví, caro, muy 20 caro. 20 mil. Muy caro, no. Hola, señora, pero mío, ¿qué haces acá? Me fui a dar una vuelta de manzana porque me aburrí acá. Me compré un chaleco antibalas. Y ahora, en la otra cuadra. Acá a la vuelta había un negocio de caza y pesca, de camping, me compré un chaleco y me lo puse. Oh, mire qué problema ahora. 12 mil. ¿Con chaleco antibalas? ¿Cómo se mueve? Y bueno, qué sé yo, apuntarle donde no le llegue el chaleco. No. Si le, le salen las carnes por los pedales. Bueno, muy bien, me parece, señora. Espero que hayan llegado a un acuerdo. No, creo sí, que... Sí, me quiere comprar el perro. Eso sería una idea fantástica, porque el erotismo en la pareja se murió desde que trajiste el perro. Bueno. Sí, de eso estábamos hablando. Disimule. Sí. Estamos hablando exactamente de eso. ¿Y cuánto vale el perro? 13.000. ¿Cómo 13.000? Un perro asesino que es un peligro. Usted recién me hizo 13.500. ¿Pero cómo 13.500? Usted recién ofreció 12.000 por servicios míos. ¿Qué servicio? ¿Cómo qué servicio? Me pidió que con su mujer, ¿no se acuerda? Momentito, ¿qué están hablando? Yo tengo precio también. Bueno, señora, me parece que acá la cosa está clara. Si no lo dice su marido, lo digo yo. Sí, sí, decíselo, decíselo. Usted le da asco a su marido. ¿Alguna novedad? Por eso le pone un perro asesino. Un asco el perro. Sí, yo no me atreví a decírtelo, oh amor mío, porque no me atrevía. Entonces ahora que estamos con este señor, me siento respaldada. Respaldado. Respaldado, sí. Y contenida. Uh-huh. Y contenido. Te odio. Fantástico, no tengo ningún problema. ¿Ves lo que tengo acá? ¿Un perro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un revólver con forma de perro. Ah. Un revólver disimulado en un peluche de perro. Perdón, ¿dónde queda el chaleco antibalas? Acá a la vuelta. ¿Me dejarías ir a comprar? No, ¿no? No. Ay. Bueno, esto se puede arreglar muy fácilmente. Sí, pero sí, acá tengo un arma y lo puedo matar a los dos. Tengo dos tiros. ¿Y dónde quedó? Espere, yo no tengo nada que ver en la relación de ustedes. Momentito que mate usted... al perro, pero con otro. Usted le iba a matar por 12.000 miserables pesos. No, le pedí 20.000, le pedí 20.000, señora, su vida vale para mí. No se deje engañar. El primero de los tiros, ¿a quién se lo doy? A ella. A él. No. A ella. A menos que tengan una última. ¿Por qué no sacamos una pajita? Y no, el que saca la pajita más corta no se salva. No. Déjame el de la paja corta se salva. Sí. Pasemos a ver, a ver quién la saca. No limpio la situación. No sé si es limpio, pero bueno. Yo tengo un revólver y los voy a matar. Y el señor me ofrece hacer un juego con una pajita. ¿Pero sí, qué quiere? ¿Cómo yo podría hacerlo? Hágalo como una voluntad última. Yo tengo el arma y todas las de ganar. ¿Qué voy a hacer el juego? Claro, tiene razón. ¿Qué le podemos decir? Le podemos decir que yo también tengo un arma. Que la está apuntando a usted desde que ingresó a este local. No veo nada. Está oculta, señora. A menos que sea el loro que está en la jaula. No, el loro es un loro. Tengo una idea. ¿Por qué no se matan entre ustedes, aprovechando que tienen armas, y yo me quedo aquí lo más fresco? No, no, no. Usted está involucrado, porque es mi marido y es el cliente del señor. Escúcheme, si si intentamos una convivencia feliz entre los tres, sí, con el perro. Y si alguien me dijera lo que yo siempre quise escuchar. Te amo. No quise escuchar eso. Ya sé lo que quieres escuchar tú. ¿Qué te parece? Pausa. Sí, eso era. Vengan conmigo los dos. Permiso.